una de las propuestas de este verano 2021 maravillosa es la Escuela Municipal de Verano, que ya sabes que hacemos repasos todos los lunes, miércoles y viernes, ¿eh? Y hasta ahí, nos vamos a ir ahora mismo aquí en Helves en Verano. Vamos a saludar a nuestro reportero infiltrado en la Escuela Municipal de Verano. Álvaro, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí ya en la piscina hoy. ¿Ya habéis llegado a la piscina? Oye. Ya estamos en la piscina hoy, porque hemos tenido otra actividad fuera del centro. Eso te iba a preguntar. Y si hemos parado ya directamente en la piscina. Habéis estado con el Club Baloncesto Helves, ¿no? No, eso fue la pasada semana. Hoy hemos estado con el Club Deportivo Helves. Ah, Club Deportivo Helves, ojo. De fútbol. Que es el club de fútbol con más socios del Aljarafe, ¿eh? Hay que decirlo. Digo, ha sido, la verdad que es un mérito lo que han conseguido. Es una pasada. Bueno, ¿qué han hecho los pequeñajos y las pequeñajas en el Club Deportivo Helves? Pues básicamente ha sido han seguido la misma línea que siguieron con el Club Baloncesto Helves, un poco de iniciación, después pudieron jugar partidos, hicieron circuitos, todo ha sido también una mañana bastante entretenida para los chicos. Qué bien. Este tipo de actividades, Álvaro, ¿los pequeñajos cómo las están encajando? Pues ellos con mucha gana, porque al tener tanta variedad de actividades siempre estamos un poco con esa sorpresa que se le da para que hagan algo diferente fuera del centro, fuera de esos talleres que tenemos nosotros planteados, también es muy divertido porque hagan otro tipo de actividades. Realmente es la primera vez que la Escuela Municipal de Verano tiene tantísimas actividades. Este año la verdad que tenemos muchísimas más actividades programadas, la verdad que sí. A mí me parece una cosa maravillosa para los pequeñajos y las pequeñajas que disfruten de un campus de verano como el que se le está ofreciendo este año aquí en Helves. ¿Quién tienes por ahí preparado, Álvaro? Pues tengo a dos chicos, una chica que se llama Susana y otro peque que se llama David. Vale, pásame con el peque, con David, a ver. ¿Con el peque, con David? Venga, pues David es el primero. Vamos a empezar con David, venga, a ver. Venga, estupendo. Cosita. Gracias, Álvaro. Hola. Hola, David. David. ¿Sí? ¿Me escuchas, no? Sí. Vale, ¿cuántos años tienes, David? 6. 6 añitos, wow. Oye, ¿y qué te parece a ti la Escuela Municipal de Verano? Bien. ¿Te diviertes mucho? Sí. ¿Y a ti te gusta el fútbol? Sí. ¿Y cómo te lo has pasado hoy con el club deportivo? Bien. Bien, ¿has jugado al fútbol tú un poco? ¿Qué? ¿Tú has jugado al fútbol un poquito? ¿Has entrenado con ellos? Sí. Sí, qué guay. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? Me gusta ir a la piscina. Ajá. ¿Y qué más? Hacer galletas. Ah, hacer las galletas, claro, qué chulo. Oye, ¿y te has encontrado con amiguitos del cole? Sí. ¿Y has hecho amigos nuevos? Sí. Sí, qué guay. Oye, ¿y tú quieres saludar a alguien? No. ¿No quieres saludar a nadie? ¿Ni a mamá, ni a papá, ni a nadie? Sí. ¿Cómo se llaman? Denis. Vale, pues venga, salúdalo. Y su hermana Ela. Ah, pues venga, dile hola. Hola, Ela, hola, Denis. Muchas gracias, tío, un abrazo. Adiós. Hasta luego, guapo, adiós. Qué maravilla, me encanta. Es que me encanta hablar con los pequeñajos y con las pequeñajas. No sé si está preparada la... que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Se me ha ido la cabeza. ¿Hola? ¿Te pasa con Susana, Aitra? Sí, gracias, Álvaro. Pásame con te Susana. Te paso. Vale, pásame con Susana. No me acordaba, pero no me ha apuntado los nombres. Susana. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos años tienes, Susana? 9. 9 añitos. ¿Y qué? ¿Te gusta la Escuela Municipal de Verano? ¿Qué? ¿Te gusta la escuela? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta de la escuela de verano? Pues la piscina y los talleres que hacemos. Ajá. ¿También te gusta el fútbol a ti? No. Nah, pero te lo has pasado bien hoy con el club deportivo, ¿no? Sí. Por lo menos lo conoces un poco más, cómo entrenan y las cosas que hacen, ¿verdad? Sí. Sí, oye, qué guay. Oye, ¿y tú tienes amiguitos del cole también en la escuela de verano? Sí. ¿Sí? ¿Y has hecho amigos nuevos también? Sí. ¿Sí? ¿Quieres saludar a alguien tú, Susana? Sí. Venga, ¿quién quiere saludar? ¿Ya? A mi madre y... ¿Y quién? Al novio de mi madre. Vale, ¿y cómo se llaman? Ale y Susana. Vale, perfecto. ¿Te da vergüenza hablar conmigo, Susana? ¿Qué? ¿Te está dando vergüenza hablar conmigo en la radio o no? No. No. Ah, vale, vale, digo yo que lo mismo, te da vergüencilla. Bueno, pues queda dicho ese saludo y ahora ya te vas a pegar un bañete, ¿no? Sí. ¿Me haces un favor y te pegas un baño por mí? Vale. Muchas gracias. Un beso enorme, Susana. Gracias. Adiós. Hasta luego, adiós. Bueno, que son maravillosos. Álvaro. Muy buenas, estoy por aquí. ¿Qué actividades quedan en esta semana? Pues esta semana, el viernes tendremos Zumba. Ah. Así que ellos serán los que se desplacen ahora hasta el cole. Y será una actividad que será grupal para todos los grupos. Qué chulo. Tendrán eso, lo mismo, una iniciación al Zumba y podrán participar pues todo con todas las diferentes edades que tenemos en la escuela. Qué divertido es hacer Zumba con los pequeñajos. Sí, la verdad, se lo pasan de categoría. ¿Quién será la monitora? ¿Quién será? María del Mar. María del Mar, ¿no? Vale. Pues entonces van a sudar todos, pero... Sí. Seguro que sí. Bueno, pues Álvaro, vamos a recordar cómo quien quiera hacerse alumno de la Escuela Municipal de Verano, los papis, los mamis, ¿cómo lo deben de hacer? Pues podrían descargar esa inscripción desde la página de Facebook que tenemos, Escuela de Verano Municipal de Helve, o bien acercándose al Colegio Duques de Alba, donde estaremos nosotros para poder atenderle y darle esas inscripciones y explicarle el funcionamiento de la escuela y demás. Muy bien. Así que los esperaríamos encantados. Álvaro, muchas gracias. Hasta el viernes. A ti, el viernes nos vemos. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, ya lo sabes, la Escuela Municipal de Verano, una maravilla, donde los peques pueden pasárselo muy, pero que muy bien. Mira, la pusimos ayer, ¿eh? Y es una canción que nos ha agradecido muchísima gente y por lo tanto la volvemos a poner, el tema del Mystic.

Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate, ven, mi deseo de confesar. Yo quiero bailar. Bueno, pues ahí está esa canción, el 20 aniversario, ¿eh?, de la canción del Yo Quiero Bailar, de que en aquel tiempo la cantaba Sonia y Selena. Ahora, bueno, ellas dos terminaron como el Rosario de la Aurora y bueno, pues ahora solo Selena Leo es la que hace la versión 20 aniversario. Es que terminaron fatal, ambas dos. Bueno, vamos a saludar a nuestras compañeras, queridísimas compañeras y amiguitas, Lisbeth y Doña Gloria. Chicas, hello. Hello. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupenda y fenomenal. Y sí, yo, ¿no?, encantada de la vida. Doña Gloria, encantada de la vida, solo soy yo. Oye, por cierto, ya estamos los tres con la pauta completa. Yo ya me he vacunado la segunda. ¡Ay, qué bien! ¿Cuál sí te pusieron? ¿Pfizer? Pfizer. Pfizer, mira. Me la puse el lunes. Y mira que ha habido gente diciéndome, uy, pero la segunda dosis de Pfizer pega fuerte, tendrán vómitos, mareos, fiebre. No he tenido nada. Ay, no, nosotros. Yo tuve dolor y dolor de cabeza, pero ni vómitos ni. Yo no, el dolor en el brazo este, que ese sí. Es y más si te duermes del lado donde te vacunaron. Pero ya está, nada más. A mí me encanta que la mayoría de la gente que yo conozco actualmente están ya vacunados. Incluso mi amiguita Marisa, que era totalmente negacionista y estaba en contra de la vacuna, dijo: mira, ya entendí, lo voy a hacer por si acaso, y ya está. Es la única persona que yo conocía que estaba en contra. Es que, mira, yo no estaba ni a favor ni en contra, porque resulta que hay argumentos tanto para un lado que para el otro. Es simplemente creerte una cosa u otra. Lo que sí decidí para ponerme la vacuna fue ser consecuente, ¿no? Por ejemplo, yo quería que mis padres se la pusieran para que estuvieran tranquilos. Claro. Y a raíz de que ellos se la pusieron y llegó el momento de ponérmela yo, pues lo pensé y dije, pues ahora tengo que ponérmela yo para que ellos sigan tranquilos. Claro. Y al final me la he puesto, porque yo esas cosas de conspiraciones extrañas, no, de si sí, el chip... No, el chip ya lo tenemos en la mano, ¿no?, que se llama ya, móvil. Móvil. Y, estoy de acuerdo. Y no creo yo que sea una maquinaria tan bien engrasada como para hacer una conspiración de estas a nivel nacional, o sea, a nivel mundial. De un que puedan haber creado el virus, esa parte ya sí me la creo más. Pero sí, que lo hayan hecho para que nos instalen un chip en el brazo, esta parte no me la creo. No, para nada. Yo creo de verdad que con el móvil nos tienen absolutamente controlados. El otro día Evelyn entró a una tienda, a un bazar chino, y estaba viendo cositas para decorar. Dice, te juro que no busqué nada en el móvil, no hice una foto, no me entró una llamada. Cuando salió de ahí, le empezaron a llegar. Dice, ¿qué? ¿Vieron lo que yo estaba viendo con los ojos? Dice, te entra un... Pero bueno, yo creo que de alguna manera sí que nos tienen controlados por el móvil y nadie quiere renunciar sobre a su todo, móvil. Sobre todo el tema publicitario. Claro. A mí me pasó porque ahora, este año se está poniendo muy de moda, no sé si lo sabéis, una maquinita que se llama climatizador evaporativo. ¿Vale? Es como la evolución del ventilador de toda la vida, sin llegar a ser un aire acondicionado, porque no tienen compresor. Es una maquinita de aire, de viento, pero que va refrescado. Tiene un cajón con agua. Cuanto más fría el agua o le echas hielo, más fresco es el aire que te echa. Qué chuli, no lo conozco. Pues sí, están carísimos además. Y bueno, pues estaba viendo un poco por si... Oye, me pillaba uno para casa. Sí. Bueno, pues fue... estar en MediaMark viéndolos, ¿vale?, y aparecerme después en el móvil la publicidad de MediaMark. De lo mismo que yo estaba buscando, o sea, además. Entonces, al salir de MediaMark, al rato estar mirando el móvil en Facebook y aparecerme la publicidad del climatizador evaporativo de, y además de MediaMark. O sea, claro, claro. Era como, madre mía. Y entonces ahí sí pienso que estamos muy siendo muy espiados, pillados. Pero sobre todo por el tema publicitario, ¿no? Claro, pero la gente no renunciaría a su móvil. No, no, no. Entonces pero... es curioso, ¿no? Como para algo que es la salud, me llegó un meme es que de estos. Lo que yo digo, si ya nos tienen a todos repillados, claro. ¿Para qué nos quieren meter en la vacuna un chip? Es que no tiene sentido. No. Se puso muy de moda eso de la gente pegándose los tenedores y las cucharas en el brazo, pero es que hay una cosa que se llama energía estática. Energía estática. Y a través de la energía estática, pues... tú haces eso y se pega, igual que el boli, que tú coges el boli en un cualquier sitio, lo refriegas, lo pasas al pelo y el pelo se levanta. Sí, exactamente. No tiene otra. Bueno, a mí es muy curioso porque el día que me pusieron la vacuna, Manolo me dijo, a ver si se te pega la cuchara, y sin frotar nada, me la pegó y se me quedó pegada. Bueno. Pero es que me lo puso del otro lado que no me habían vacunado y también se me pegó. Ah. Y ya, claro, yo me echo kilos de crema hidratante y digo, pues ahí está. O sea, claro, claro. Ahí está, no hay misterio. La vacuna hay que ponérsela, vamos a dejarnos de tontería, que es la manera de parar esto. Claro. Y estamos viendo que la incidencia no para de subir. Es cierto que yo creo que se cometió el pequeño o gran error de abrir, solo vacunar a sectores de mayor a menor. Y pues, lógicamente abres restricciones. Los jóvenes, la gente joven es la que más tiempo pasa en la calle. Y al final si no están vacunados pues no tienen protección alguna, ¿no? Claro, de todas formas te digo, me llegó un meme que decía Pfizer, que es un laboratorio tan, una farmacéutica tan importante, fíjate, sacó el Viagra y nadie ha puesto en duda su funcionamiento. Ya he dicho yo, a esto no le entro. Se toman el Viagra así directamente de Pfizer. Y la vacuna no, hombre, venga. Vamos a... Hay que ponérsela. Bien. Hay que ponérsela. Hoy nos vamos a ir a una playa maravillosa. Bueno, una playa, un sitio, un paraíso que yo he tenido la oportunidad también de conocer y de ver. ¿Cómo es Cancún? Así es. Hoy, fíjate que cuando me llamaste para decirme el programa de verano, que sea de verano, que sea playas y tal, he estado buscando sobre todo que no tengan restricciones, o sea, dónde puedes viajar, algo real. Bueno, de verdad, será porque he estado viendo vuelos a Cancún, me salía toda la información de Cancún y empecé a ver cosas espectaculares. Mira que yo he vivido ahí y vamos, no hemos dejado de ir. Pero cada vez hay más lugares por descubrir, claro. Increíble, sobre todo partes naturales. Es que claro, es tan extenso toda esta zona. Cancún está en México, como casi todos lo saben, pertenece al estado de Quintana Roo. Quintana Roo ya prácticamente hace frontera casi con Guatemala, ¿vale? Y es muy extenso, tiene la maravilla de ser un lugar... Belice, Guatemala, Honduras, sí, está ahí sí, muy sí, pegado. Ahí empieza, sí, ahí empieza. Pero también hay una parte de Chiapas, que por cierto, una amiga invitó a Keira y la íbamos a mandar. Lo que pasa es que pusieron en semáforo rojo Chiapas, que han subido los contagios y decidimos abortar esa misión. Pero que yo decía, un vuelo económico desde Sevilla hasta Cancún. Bueno, vas vía Madrid, ¿no? Sí. Hasta Cancún sí era económico, pero luego la tenían que recoger para llevársela a Chiapas, ¿vale? Y son 2,000 y pico de kilómetros. Madre mía. O sea, entonces era como, Dios mío, se va a tardar 5 días en llegar. Que las distancias ahí son largas. Son enormes. Y yo cuando la última vez que estuve íbamos recorriendo, alquilamos un coche y recorríamos de Cancún a Puerto Morelos todos los días, íbamos, veníamos, y cada vez que yo iba y carretera, larga, larga, larga, larga, recta, recta, me acordaba de ti. Sí, claro. Claro, porque tú lo mencionabas. Sí, es que es real. O sea, y Puerto Morelos al final está pegado a Cancún, sí, por llamarlo sí, de alguna sí. manera. Yo recuerdo de cuando aterricé en Cancún después de 9 horas de vuelo, sí. Que todavía me quedaban casi como 3 horas de un autobús que me llevaba hasta... Madre mía, porque yo estaba pegado casi a Belice, o sea, estaba pasando Playa del Carmen, toda esa zona más al sur. Estabas en la Riviera Maya. Claro, total. Tulum, toda esa zona. Qué barbaridad. Y está como muy lejos, es una carretera recta, recta, recta. Que yo decía, esto no tiene ni una curva, jolín. No, no, no tiene curvas. No, no tiene curvas. No hay curvas. Claro. Igual que no hay montañas, no. Igual que. Selva es, pura. Es selva, selva, selva, todo llano. Y esa carretera hiper larga, ¿no? Casi 3 horas también de autobús. Qué barbaridad. Y yo decía, madre mía, es que no veo el momento de llegar. No, ¿eh? No. Pero además es muy curioso porque tú vas en esa carretera y ves puros arbolitos, no te das cuenta de que es como selva, porque no hay cosas hacia arriba, no hay árboles altos, pero para llegar a los hoteles te tienes que meter en algún pedazo de selva, y va selva, selva, selva hasta que llega. Ahora hay más, que han hecho unas entradas arquitectónicas, unas obras espectaculares, o sea, para entrar a un hotel ya a pie de carretera ponen como un muro gigante para hacerse ver incluso en las noches. Está todo iluminado, palmeras. En el Hard Rock Café de la Riviera Maya de Puerto Aventuras, entre el Hard Rock y la entrada a Puerto Aventuras, hay un árbol gigante y está lleno de corazones de cristal gigantes. Claro. De como de 1 metro y están iluminados. Ahí hacen unas cosas que son espectaculares. Sí, espectaculares. Yo en el hotel donde yo me quedé, que estaba en medio de la selva, sí. Recuerdo que vimos mapaches, vimos, bueno, un montón de iguanas. Ah, sí. A más no poder. De iguanas, pero después también vimos incluso tarántulas. O sea, era como, madre mía, pero ¿dónde estamos? Claro. Estamos aquí en medio de la nada, ¿no? Súper lejos de una ciudad como Cancún, metido en la selva, en un hotelito que además eran casitas. No era un hotel como convencional, un edificio, nada de eso, al revés. Tenía lo que era la entrada, lo que es la recepción, que era una especie de palapa. Sí, sí. Con ese techo de paja. Ah, gigante. Gigantesco. Claro. ¿Sí? Y, sí. Y luego, pues casitas, casitas, casitas, casitas. Qué bonito. Era muy bonito, sí. Era muy bonito. ¿Recuerdas el nombre del hotel? Es un Bahía Príncipe. Ah, Bahía Príncipe. Ah, es que hay muchos. Ahora te digo, cada vez hay más cosas y sobre todo se acercan, y eso lo tengo que reconocer, desde que empezó la construcción de la Riviera Maya, se ha respetado la naturaleza. Es decir, cuando llegan, hacen un estudio, hacen un censo de qué tipo de animales hay y cuántos hay, y tienen que conservarse. Y bueno, por ejemplo, estuve en un hotel espectacular, también fuimos a pasar un day pass, que se llama, que tú pagas el día con el todo incluido, como si estuvieras hospedado, pero sin estarlo, que casi te compensa más que ir por libre, verdad. Sobre todo a los que disfrutan mucho de la vida, a esos les compensa más, de la comida y la bebida y todo lo demás. Yo me reía porque cada esquina de cuando ibas, cuando pasabas la zona de las casitas y llegabas a la zona donde estaban los restaurantes, todo esto en abierto, ¿no? Y tal, que eran pasillos en abierto, ¿no? Con mucha vegetación y demás. En cada esquinita había una mesa con diferentes tipos de tequila. Entonces yo, desde que entraba por el primer pasillito hasta que llegaba al restaurante, ya ibas bien servido. Sí, sí. Hombre, date cuenta que la mayoría de la gente está de vacaciones. Claro. Entonces, ni te necesitas levantar temprano, ni cambiarte de ropa. Sí, pero el jet lag es algo que se lleva a regulero, ¿eh? Regulero, porque para allá no es tanto, para acá es mucho la más. Vuelta, ¿eh? Para sí, yo la me vuelta tardo un mes. Es nefasto el jet lag para atrás. Claro. Para allá no es tanto porque al final allí te como que desde las 5 de la mañana. Claro, pero como desde las 5 de la mañana hasta el sol ahí arriba, claro, apretando, pues tampoco como que no te das cuenta, te habitúas. Claro, claro. Pero luego para atrás, madre mía, todos los ritmos circadianos, cada uno por un lado. Claro, claro, qué barbaridad. A mí me encanta y hoy quiero hacer especial mención a los cenotes. Que me gusta, me he bañado en cenotes. Ay, ¿te has bañado? ¿En qué cenote? ¿Te recuerdas el nombre? No recuerdo el nombre, pero es uno de los más famosos. Si tú pones en Google... ¿Puede ser Ikkil? No me acuerdo. Con K. Te lo voy a buscar mientras que tú hablas de los cenotes. Claro, bueno, les quiero decir, para quienes no sepan lo que es un cenote, es básicamente un ojo de agua natural en medio de la nada, de la tierra, de la selva, del desierto, incluso del mar. He tenido la suerte de estar en un cenote dentro del mar y es espectacular porque el mar es azul turquesa en esta zona del Caribe mexicano, y de repente me dijeron, es que hay un cenote dentro del mar, y yo, ¿cómo? ¿Pero cómo el agua? O sea, y lo ves, y tú ves la foto de este cenote y se ve como azul marino, un círculo en medio del mar. Da yuyu, ¿eh? Porque dices, ¿y si me voy para allá y me jalan? Y la corriente o algo. Pero también tengo que decir que antiguamente había la creencia, y existe aún, de que el agua de los cenotes te cambia la energía. Sí, entonces, eso lo he escuchado yo. Sí, sí. Entonces la gente iba, se zambullía en el agua que está helada, pero helada. Ese es el contraste con respecto a lo que es la sensación térmica exterior. Sí, pero claro, aparte de la sensación térmica exterior, porque terrible. Conforme vas entrando, bajando al cenote, que eso es una de las cosas chulas, sí. Al que yo fui, tú entras, bajas por una escalera por el pasillo que está rodeando el cenote, sí. Hasta que llegas abajo, que se abre la puerta y ves el cenote desde abajo con las lianas cayendo, es como muy selvático. Y además con pececitos de estos de los que te comen las pieles muertas. Y las sensaciones de una calor, una humedad gigantesca. Tremendo. Y el agua está helada. Con respecto a la playa, que está hirviendo, porque el agua del mar está muy caliente. Sí, el cenote está heladita. Helada. Seguramente fuiste a el Iquil, porque tiene la entrada así que va rodeando y ves las lianas colgando. Claro, yo te digo que el que yo estuve es tú pones cenote en Google y el primero que sale, sí. Iquil, bueno, a este cenote deben de ir, porque además lo tienen, fíjate, yo que siempre estaba en contra de que comercializaran mucho, este lo tienen como que muy bien adaptado, está todo, tienes que pasar por un área, ponerte chaleco, tienes que, bueno, y me encantó, todas las personas que trabajan en el cenote Iquil, son oriundas. ¿Te tiraste de la...? No, yo no, claro que no. Y Kill tiene una escalerita que sube y te puedes tirar desde bastante alto. Sí. ¿No te tiraste? Yo no, pero mi hija se tiró y yo gritaba, ¡no! Y mi marido, ¡cállate! Y yo, ¡cállate tú! Una de las cosas que hice yo fue... que además hay una foto ahí, ahora mismo lo estoy viendo, una foto de alguien que hizo lo mismo que yo, que fue irme al centro del cenote. ¿Sí? Y ponerme flotar boca arriba. Eso sí lo hice. Viendo cómo caía el agua, porque cae agua de arriba, caen gotitas de agua y tal, y las lianas y el sol. Y me coloqué ahí en el centro flotando y era como, ¿dónde estoy? Estoy en medio del... ¿Sabes qué? Ahí como que te haces consciente de todos tus sentidos. Es precioso, la verdad. ¿Sabes? Yo estuve ahí, de los pececitos estos pequeñitos, nada. A mí me tocó, vamos, uno del tamaño de un tiburón y además era negro y yo me puse tan tensa. O sea, lo que es, todo eso me parece precioso, pero ya estar ahí en medio del agua con nada ni nadie, que además todo el mundo va a su bola, es decir, cada quien está viviendo su momentum precioso, y a mí no voy a olvidar que llegó una mariposa azul metalizada. Qué bonito. Y se me posó en el hombro, entonces era muy grande, entonces yo no sabía si tenía miedo, si me enamoraba de la mariposa, si era una señal divina, si llegué a pensar, es mi papá que me está visitando porque estoy en tierra, de verdad. Pero te pasan tantas cosas, yo soy muy miedosa de las cosas que no aterrizo, yo no sé nadar muy bien y entonces me da miedo, y cuando tienes miedo no disfrutas, así es de que cuando vayan, de verdad, ese cenote a mí personalmente me encanta, es mi favorito porque está muy bien hecho, está lleno de hamacas, de lugares. Ah, sí. Pero y además una de las cosas que me llamó mucho la atención, no estamos hablando nada de playas, ¿eh? No, una de las cosas que me llamó mucho del cenote de Iquil fue que desde fuera realmente no eres consciente de lo que hay ahí. No. Porque tú vas rodeándolo y ves que hay un agujero hacia adentro, pero no es tan grande, no sabes si es tan profundo, porque no te puedes asomar, porque está en la valla. No, claro. Entonces cuando llegas a la casita esta, que ya empieza la escalera hacia abajo, lo guapo que hay es que a medio camino hay como un gran ventanal que da al cenote. Y ahí te asomas. Ahí te haces medio consciente de dónde vas. Sí. Pero cuando llegas abajo de verdad, o sea, cuando pasas ese pasillo, se abre ese cenote ante en la vista. Jolín, dices, qué de maravillas tiene este planeta y que mucha gente no lo está cuidando. Claro. Pero es una cosa que es espectacular. Muy bonita. Yo, la última recomendación que quiero hacer es que vayan a los cenotes que hay a pie de carretera. Si tú vas de Cancún a Tulum, de verdad, cenote, todos son así como ik, kum, pum, ka, ¿vale? Sí, o po, o chu, de verdad, que son nombres mayas. Tú te metes a uno que no sea así tan, tan preparado, tal, te cuesta, vimos uno que costaba 20 pesos la entrada, que eso es menos de un euro actualmente, ¿vale? Claro, no tienes las escaleras perfectas. Luego ahí en el Iquil te tomas helados de pétalos de rosa con tequila y pistacho. O sea, cosas naturales, frescas, súper guay. Aquí vas a la selva. A la aventura. O sea, que lo mismo nos dijeron, pueden entrar, pero es que vimos una serpiente muy grande y no la encontramos. Y yo dije... Gracias por participar. Voy a continuar. El que sigue, y Manolo, que no, que está muy bien, que eso es naturaleza, que le dijo nada. Que no, que eso es para Tarzán. Además, todo bicho reptante o andante es bastante venenoso. Hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener cuidado. Que otra de las maravillas es, está claro, las ruinas que hay allí. Desde Chichen Itza, Balán, Tulum. Hay sitios preciosos para perderse y las playas son paradisíacas, Akumal. Playas son paradisíacas de no arena, sino de coral blanco que no quema. Que no quema, eso es maravilloso, eso es un plus. Es totalmente al revés que ir a Matalascañas, que la arena quema y el agua está helada. Pues allí es totalmente al revés, la arena está fría y el agua quema. Y el agua caliente. Doña Gloria, ¿nuestras recetas? Claro que sí. Es alucinante. Sí. Hoy les traje una receta que se llama ensalada de pasta César. Para el calorcillo. Fresquita, me encanta. Claro. Sí. Para esto vamos a necesitar 250 gramos de casarecia. Casarecia es la pasta. Sí, bueno, si no me equivoco, son como los coditos estos redonditos. Jacarecia. Sí. 150 centilitros de nata fresca, 150 centilitros de mayonesa, 3 cucharadas de vinagre de vino, 3 plantas de lechuga variadas, 4 rebanadas de pan de molde, 2 tomates, 100 gramos de queso parmesano. ¡Qué rico! Sí. Brotes de alfalfa, pimienta, sal y aceite para freír. Vale, vamos a ver cómo se hace esa ensaladita. Esta se cuece la pasta en una olla con abundante agua y sal, siguiendo las indicaciones de su envase. Cuélela y luego refresquela en agua fría para cortar la cocción. Escúrrela y consérvela en un poco de aceite para que no se pegue. Lave las hojas verdes con agua fría y séquelas sobre un paño limpio. Limpie los tomates, quíteles la pulpa y córtelos en pequeños cuadritos de 6 milímetros. Los miden bien, por favor. Raye grueso el queso parmellano. Quítele la corteza al pan y córtelo en cubos pequeños de un centímetro de lado. Fríalos en aceite caliente durante unos minutos. Ya me perdí. No me lo podría creer. Yo hoy creo que Doña Gloria le hace falta un buen café. Sí. Yo creo que ya voy a renunciar porque ya estoy. No, claro que no, Doña Gloria. Tú no renuncias todavía. Venga, Doña Gloria, que tiene que entrar nuestro compañero Agustín con la recomendación de hoy. Vale. Para la vinagreta, mezcle la nata líquida con la mayonesa, el vinagre, sal y pimienta. En un cuenco. ¿Sí? Grande. Es que tiene hierbitas. Es que porque tienen hierbitas. Ay. Pues se coloca. En un cuenco grande. Es un cuento hacer esto. Doña. Ya las pones y le pones sus croutons. Sí. Croutons. Sí. Y ya eso es todo, le pones su... Vale, vamos a escuchar a Agustín Reyes, que si no, no entra. Y ahora os doy unos segundos para que me cuentes, ¿vale? Sí. Es que si no, Agustín Reyes, no escuchamos su recomendación diaria de hoy. Okay. Muy buenas, compañero. La recomendación que hacemos para hoy desde la agenda es el concierto de Duki en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, en la Isla de la Cartuja. Hoy a las 10 de la noche, con un precio en las entradas entre 25 y 40 euros. Mauro Ezequiel Lombardo es el nombre que se esconde tras el apodo artístico de Duki, rapero argentino que está triunfando por todo el mundo. El artista comenzó su andadura en la música en 2013 y su interés por este género surgió cuando era sorprendentemente joven, con tan solo 7 años. Su deseo de participar en las batallas de freestyle surgió al ver el espectáculo de dos de los grandes del mundillo, los españoles Arcano y Scone. Se dio a conocer tras su participación y posterior victoria en el Quinto Escalón, una de las competiciones de freestyle más conocidas en Buenos Aires. Desde entonces, ha participado en numerosas colaboraciones como el remix de Loca con Bad Bunny y Sigo Fresh con Fuego. En noviembre del 19 lanzó su primer álbum de estudio titulado Super Sangre Joven, en el que han colaborado artistas de la talla de Ki y C. Tangana. No puedes perderte el concierto esta noche en el Auditorio Rocío Jurado de Duki. Precio de las entradas entre 25 y 40 euros. Bueno, gracias a Agustín Reyes, que casi no entra en la recomendación. Concierto de Duki. Lisbeth, tienes 20 segundos. Quiero recomendar que para que se vayan a Cancún, desde Sevilla he encontrado en todo incluido el Río Caribe, que es totalmente espectacular, en 1.300 euros. Y también hay en 860 euros, con un hotel más sencillito, pero todo incluido. Última semana también de julio. Muy bien. Sencillito y carismático. Exacto. A viajar. Chicas, muchas gracias. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Hasta la semana que viene. Pásalo bien, adiós. Gracias. Chao. Nosotros nos vamos. Yo te espero mañana en la edición de jueves de Helves en la Onda. Disfruta de la 88.6 FM. Disfruta también de www.ahoraradiohelves.com. Muchos besitos y lo dicho. Hasta mañana, que te espero aquí en Helves en verano a partir de las 11 de la mañana. ¡Adiós!